de prensa para hacer el anuncio oficial del Día Mundial del Hábitat 2011. Para dar inicio a esta conferencia de prensa, me permito, por principio de cuentas, presentar a las personalidades que nos acompañan. Damos la bienvenida al licenciado Heriberto de Desarrollo Social. Buenos días, licenciado. Nos acompaña también el ingeniero Carlos Lozano de la Torre, gobernador constitucional del estado de Aguascalientes. Damos también la bienvenida al doctor Magdi Martínez Solimán, representante de Naciones Unidas en México, y a la arquitecta Sara Topelson Friedman. Así que, sin más, damos la palabra al gobernador del estado de Aguascalientes, al ingeniero Carlos Lozano de la Torre. Bueno, pues muy buenos días. Agradeciéndole al señor secretario Heriberto Félix, mi amigo de muchos años, el que, igual que al señor presidente de la República, don Felipe Calderón, a la subsecretaria Sara Topelson, el señor representante de las Naciones Unidas, bueno, decirles que es un privilegio para México, pero particularmente un privilegio para Aguascalientes, el que se haya decidido que este premio mundial del hábitat, que es el premio pues número uno en su tema en el mundo, haya sido considerado para este país, pero particularmente para el estado de Aguascalientes. Decirles que el estado de Aguascalientes es un estado que tiene una tradición de muchos años de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial, de cuidado del medio ambiente, y que si vemos las ciudades que han sido privilegiadas con este tema, con este reconocimiento, como Nairobi, como Londres, como Yakarta, como Dakar, como Budapest, como Bonn, como Dubái, pues da idea de lo que significa que se celebre un tema de las Naciones Unidas en México, y particularmente por eso el agradecimiento del estado de Aguascalientes al señor presidente, que han considerado que este tema se dé precisamente en un estado que creemos que es un estado modelo en el crecimiento del desarrollo urbano. Muchas gracias, señor secretario. Por Magdi Martínez Solimán, representante de las Naciones Unidas en México. Muchas gracias, señor secretario, señor gobernador, señora subsecretaria. Con mucha brevedad, es mi placer el reiterar la satisfacción que para Naciones Unidas representa el que, una vez más, México, una vez más, una ciudad modelo, un estado que desarrolla buenas prácticas que son ejemplo internacional, se vea premiado como referencia para el planeta. En esta ocasión, ONU Habitat ha dedicado el Día Mundial a las ciudades que se adaptan bien al cambio climático, que combaten el cambio climático, que son capaces de ordenar su territorio de una manera no solo inteligente, sino también grata para sus habitantes, que son capaces de controlar su mancha, que son capaces de ordenar el territorio para la vida, para la economía y también para el medio ambiente. Nos parece extraordinariamente importante que Sedesol haya mirado hacia Aguascalientes, que sea ahí donde recae el premio, y que podamos decir que no solo es una ciudad y un estado modélico, sino también uno de los lugares más seguros del país. A nosotros nos parece eso de extraordinaria importancia para lo que debe de ser un buen modelo de referencia para el desarrollo urbano. Así que con eso le damos la enhorabuena, señor secretario, señor gobernador. Muchísimas gracias. Muy merecido premio. A continuación, escucharemos el mensaje del secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra. Muchas gracias, muy buenas. Todavía días. En primer lugar, decirles que han estado muy contentos. En primer lugar, de recibir aquí al gobernador del estado de Aguascalientes, a Carlos Lozano. Él lo dijo, tenemos una amistad de mucho tiempo atrás. Hemos compartido el tema de desarrollo urbano también durante muchas reuniones. Contar con la presencia del coordinador del sistema de las Naciones Unidas, Magdi Martínez. Muchas gracias, Magdi, por estar aquí. Sara Topelson, subsecretaria de Desarrollo Urbano. Ustedes recordarán, en México teníamos antes lo que era la SEDUE, que era Secretaría de Desarrollo Urbano. Cuando vino fusiones, la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, se queda con dos grandes vertientes. Una, la que es todo el tema social, digamos, los programas sociales, y otra área muy grande, que es el tema de desarrollo urbano, fundamental para nuestro país. Y hoy es un día de particular importancia porque, como aquí lo he dicho, tanto las Naciones Unidas como el gobernador Carlos Lozano, contamos con el privilegio de que se haya seleccionado nuestro país para celebrar el Día Mundial del Hábitat 2011. Y de manera particular, este próximo 3 de octubre se celebrará en la ciudad de Aguascalientes. Yo quiero reconocer que el gobierno de Aguascalientes está poniendo especial atención en este tema de desarrollo urbano, de vivienda, generando no solamente un uso de suelo expansivo, sino viendo por el ser humano, por las comunidades de vida, y con quien estamos trabajando también planes específicos de desarrollo urbano. En esta ocasión, el lema de este día, 3 de octubre, será Ciudades y Cambio Climático. La Organización de las Naciones Unidas seleccionó a México como país anfitrión de este trascendental evento, que nos permitirá reflexionar sobre el urgente reto de generar respuestas eficaces para mitigar el cambio climático desde el entorno de las ciudades, promover un desarrollo urbano sustentable, sostenible, construir ciudades menos vulnerables a los desastres naturales que hemos tenido cada vez mayores, crecientes en nuestro país y en el mundo, bajar la emisión de carbono con programas eficientes de energías renovables y que garanticen su conservación para futuras generaciones. En el 2007, la población urbana del mundo, del planeta, rebasó en números a la población rural. Más de la mitad de la población mundial vive hoy en ciudades y es en ellas donde se genera el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, aun cuando solo ocupan el 2% de la superficie terrestre. Por ejemplo, el transporte es causante del 13% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Por otra parte, según datos de la ONU Habitat, la tercera parte de la población urbana vive en asentamientos irregulares, en condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos y claramente segregada del resto de la ciudad. En México, el 72%, esto es muy por encima de la media mundial, el 72% del total de la población reside hoy en 383 ciudades de más de 15.000 habitantes que conforman el sistema urbano nacional, 6% en localidades que denominamos rural urbanas de 2.500 habitantes a 15.000 y el restante 22% en asentamientos rurales de menos de 2.500 pobladores. México pues tiene un perfil claramente urbano. Sin embargo, las ciudades mexicanas se enfrentan problemas como el crecimiento exponencial, la irregularidad de muchos predios, la dispersión y algunos ejemplos de gran expansión territorial. De acuerdo con datos que tenemos, por ejemplo, durante el periodo 80-2005, 25 años, por ejemplo, la población de Tijuana creció 1.97 veces, mientras que su superficie territorial, el territorio, lo hizo 4 veces. Igualmente, durante ese periodo, la población, por ejemplo, de Morelia, creció 1.49 veces y su área 5.66 veces. Y así tenemos ejemplos prácticamente de las 56 conurbaciones que tenemos en el país. Un crecimiento expansivo del territorio y un crecimiento poblacional que es mucho menor. La construcción de asentamientos pues es cada vez en ocasiones más lejano del tejido social y esto obliga a las autoridades municipales a invertir presupuestos cada vez mayores para dotarlos de los servicios indispensables. Tenemos que ir pues a un modelo urbano integral y este será el gran momento del 3 de octubre, lo he platicado con el gobernador, una especie de relanzamiento del desarrollo urbano tan importante para nuestro país, donde vayamos a ciudades con mayor densidad de población, donde podamos mezclar usos del suelo, hacia ciudades que sean ambientalmente social y económicamente sustentables, y que pongan en el centro de su atención al ser humano, a las familias como lo más importante, ciudades con rostro humano. Esta sería la primera parte de la intervención. Estamos a sus órdenes para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor secretario. Antes de continuar, quisiera agradecer también la presencia de la subsecretaria Sara Tope Flores Franco, quien es coordinadora nacional de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos en México, ONU Habitat. Bienvenida. Del licenciado Oscar López. La señora Jane Niaikairu, espero haberlo pronunciado bien, jefa de la Oficina de Información de ONU Habitat, del licenciado Exteriores. Así que sin más, damos paso a la sesión de preguntas y respuestas y empezamos con Alberto Ojeda de Notim. Es para el señor secretario Heriberto Félix. El centro no planeado de las ciudades genera altos índices de delincuencia. Mira, precisamente es lo que comentaba hace un momento, lo he venido comentando con los alcaldes, con los gobernadores, que tenemos que poner especial énfasis al crecimiento en muchas ocasiones expansivo y en otras desordenado incluso de las ciudades. Hay ciudades que concentran los servicios en el centro de la ciudad, en el casco urbano, digamos, y están rodeadas de un conjunto de una serie de conjuntos habitacionales que se convierten en dormitorios. Muchas de los habitantes ahí tienen que viajar, tomar uno, dos, a veces tres camiones para llegar a donde se encuentran los servicios, los centros de salud, centros de estudios. En fin, y eso hace que la ciudad se convierta, número uno, cara para vivir, pero número dos también que nos provoque distorsiones entre la población. Pero además es difícil encontrar hoy en día un presidente municipal que te diga que está boyante de recursos. La verdad es que es casi, digamos, la mayoría o la totalidad prácticamente de los alcaldes que te dicen tenemos problemas de recursos financieros. Platicaba con el gobernador hace un momento, aun y cuando hay proporcionalmente más recursos, cada vez se convierten más escasos porque la expansión de la ciudad hace que el drenaje, el agua potable, la electrificación, el patrullaje para seguridad, en fin, sea cada vez más costoso. Tenemos el dato, es un dato que me ha compartido la subsecretaria Sara Topelson, de que si en este momento dijéramos en el país, sobre todo tomáramos las 56 conurbaciones más importantes, o las que tenemos, que son 350 municipios más o menos, y no crecieran las ciudades un solo metro más de tierra, tendríamos... Perdón, es que no. Tendríamos tierra para 25 años de asentamientos humanos. Es decir, si detuviéramos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? Este año comprometimos 10 planes de desarrollo urbano con microzonificación. Creamos un fondo. Lo comprometimos con la CANADEVI, un fondo precisamente de planeación y desarrollo urbano. Y hemos arrancado este año con 10 ciudades. Por supuesto, Aguascalientes entre ellas. No es un plan solamente de uso de suelo. Es un plan donde, así como está este salón, queremos ver la maqueta de Aguascalientes, queremos ver la maqueta de Acapulco, queremos ver el crecimiento, los circuitos, los viaductos, los centros urbanos con multiplicidad de uso de suelo para que dentro de la ciudad criemos comunidades de vida y que pongamos en el centro de la atención al ser humano, a las familias. No solamente los números fríos de la expansión, sino hoy en día virar ese desarrollo urbano a desarrollo humano. Le puedo decir que un desarrollo urbano que no pone en el centro la atención como lo más importante, el desarrollo humano, es cualquier cosa, cualquier otra cosa menos eso. Gracias. Continuamos con Angélica Enciso del periódico La Jornada. Por favor, Angélica. Sí, yo quisiera saber de qué manera ha incidido en el... Gracias, Ángela. Gracias, secretario. De lo primero, de su primera pregunta, es evidente que los malos desarrollos urbanos, los desarrollos urbanos sin equipamiento, no en México, en todo el mundo, generan problemas sociales. Bastante evidente que las ciudades dormitorios sin parques sin equipamientos sociales, sin niveles de protección suficientes, son un caldo de cultivo y un hervidero en donde después se generan esos choques. Nuestros colegas de ONU Habitat lo estudian, lo analizan, lo diagnostican y proponen medidas de respuesta frente a eso. Naturalmente que no son medidas baratas. Estábamos hablando antes, escuchando al señor gobernador y al señor secretario, referir cómo hay presiones especulativas que a veces le hacen muy difícil a las haciendas estatales, a las haciendas municipales, también a la hacienda federal, el equipar esas zonas de gran concentración urbana. Le daría dos datos más para redondear mi comentario. México es una sociedad con un gran bono demográfico, por lo tanto una sociedad joven, pero también es una sociedad que está envejeciendo. Y esos son colectivos de población que tienen necesidades especiales dentro de las ciudades. La gente joven quiere nuevas viviendas porque quiere formar nuevas familias, y la gente mayor quiere accesibilidad. Todo eso tiene que ver con el modelo que nos presenta Aguascalientes, que es un modelo integrador, que es un modelo donde los problemas que usted refiere existen poco o existen menos, y que por lo tanto se plantea como referencia frente a digamos a otros modelos menos exitosos o menos bien planeados. También hemos estado oyendo algún comentario del secretario muy interesante en torno al tema de pobreza urbana y desarrollo humano. Como usted sabe, Oportunidades dio un giro recientemente para incluir en su programa de actuación no solo a la pobreza que tradicionalmente se atendía en las zonas rurales, sino también en las zonas urbanas. A nosotros eso nos parece de nuevo un marcado nivel de protagonismo y de vanguardia en lo que son programas de protección social que compaginan efectivamente el combate contra la pobreza urbana con el desarrollo urbano más físico y de infraestructuras. Muchas gracias, Magdi. Con mucho gusto. Mire, estamos promoviendo estos planes de desarrollo urbano que no solamente son, reitero, uso de suelo, este fondo. Quisiéramos terminar, bueno, este año 10, y el próximo año estamos proponiendo un presupuesto para incrementar, a ver si pudiéramos llegar a unas 30 ciudades. Y bueno, que es un fondo que llegue para quedarse y que pueda considerar todos los parámetros que acabo de mencionar hace un momento. Por supuesto, la calidad de vida, y reitero, el desarrollo humano en el centro de la atención. Hace unas semanas tuvimos una reunión en Acapulco con los desarrolladores, digamos 300 desarrolladores de vivienda, y precisamente hablamos de la necesidad de hacer un relanzamiento, digamos, de 10 años, de un plan de 10 años de vivienda. Pero que no solamente pensemos en vivienda o vayan divorciados vivienda y desarrollo urbano, sino que sea una sola cosa: vivienda y desarrollo urbano juntos, crear comunidades de vida, crear familias felices, familias con calidad de vida. También estamos promoviendo lo que se llaman DUIs, que son los desarrollos urbanos integrales sustentables. Hoy se han autorizado 4 ya. Están por autorizarse 2 más, y quisiéramos que pudiéramos autorizar muchos más DUIs. El DUIs es un modelo que integra precisamente todo, son como micro ciudades dentro de la ciudad, digamos, son desarrollos urbanos integrales. En materia de pobreza urbana, como bien lo dijo Magdi Martínez, el programa Oportunidades creció. El programa Oportunidades estaba fundamentalmente en la zona rural. Las últimas cifras del Coneval lo dejan en evidencia. Programas como estos que hemos impactado, por ejemplo, en la zona rural, ya dieron resultados. De hecho, disminuye la pobreza extrema, sobre todo asociada a la zona rural. Ahí tenemos 4.5 millones de familias en oportunidades en la zona rural. Y hoy tenemos alrededor de 2 millones de familias en las zonas urbanas, semiurbanas y urbanas. También tenemos el programa Hábitat, que es fundamental, que prácticamente es el programa con el que atendemos el desarrollo urbano en las ciudades. Quisiéramos tener más presupuesto. Aquí tenemos recursos del BID, aquí los mezclamos con los estados, y en 5 años hemos mezclado más o menos 25 mil millones de pesos. Con estos 25 mil millones de pesos hemos atendido 1.519 polígonos en 355 ciudades o municipios que están beneficiando directamente a 2.9 millones de familias. Sin embargo, quisiéramos llegar a más. Tenemos detectados alrededor de 3.000 polígonos que quisiéramos atender también de manera integral. Estos son polígonos irregulares que nacieron hace muchos años, pero también es cierto que estamos platicando con los señores gobernadores de que es importante cerrar la llave a los asentamientos irregulares. Muchos de estos asentamientos irregulares que hoy estamos regularizando y estamos urbanizando de manera integral pudieron haber nacido mucho mejor. Entonces, si cerramos la llave, también evitaríamos asentamientos irregulares que en ocasiones significan también riesgo para la población. Y también estamos construyendo espacios públicos. Este ha dado muy buen resultado. Es un programa que va directamente al tejido social. El combate a la delincuencia tiene tres ejes fundamentales. Digamos, el combate frontal, el fortalecimiento de las instituciones, pero también el fortalecimiento del tejido social. Y una, digamos, de las estrategias es precisamente el programa de rescate de espacios públicos. Este año estaremos cerrando con 4.000 espacios públicos y con 800 centros comunitarios, y esperamos llegar a mediados del próximo año a 5.000 espacios de esta naturaleza, donde se pondera pues el tejido social. Gracias. Xochitl López Barrón, de Núcleo Rodemil, por favor, Xochitl. Gracias, gracias, secretario de Gobierno. Arranco con el final de su pregunta, Xochitl. Creo que hay un justo reparto del mérito en la concesión del premio del Día Internacional. El justo reparto, me refiero, le corresponde al país como tal y a su representante, el Gobierno Federal, y al Estado, representante del territorio de Aguascalientes y de sus ciudades. México es, sin ningún lugar a dudas, a nivel mundial, el líder en cambio climático. Lo ha sido desde el protagonismo por parte del presidente Calderón, la canciller Espinosa, a lo largo del proceso que nos llevó a Cancún, lo sigue siendo en el día de hoy, y lo es también porque la Semarnat y otras dependencias del Gobierno Federal, junto con los Estados, han desarrollado estrategias contra el cambio climático que llevan a que hoy en día México esté en posición de dar lecciones, de enseñar, de protagonizar la vanguardia de ese movimiento internacional. Y me parece que es un tema incontestable. Por lo tanto, digamos que líder en cambio climático, Día Mundial del Hábitat, Ciudades y Cambio Climático, parecía razonable que México fuese el país retenido. ¿Por qué Aguascalientes? Pues porque, y esa es la parte del mérito que le corresponde al señor gobernador, a su administración, y probablemente es justo compartirlo con los alcaldes de su entidad, porque también Aguascalientes ha hecho su parte del esfuerzo y se posiciona como ciudad modelo en materia de adaptación al cambio climático, porque es una ciudad de crecimiento ordenado, de desarrollo humano, porque es una ciudad donde da gusto vivir, porque es una ciudad que es capaz de compaginar el desarrollo económico con la convivencia social, porque es una ciudad segura, y por una serie de características que ONU Habitat ha analizado y establecido a la hora de compararla con otras muchas, tengo que decirlo, que también empujaban y que también querrían haber sido distinguidas con ese galardón, con ese honor, tanto fuera de México como dentro del país. Yo creo que me quedo ahí. Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Decirle, desde hace rato quería hacer un comentario de una agenda que he compartido con la subsecretaria y con el secretario de un tiempo atrás, y creo que este país, precisamente por las características que se están planteando aquí, tiene que pasar de una reforma agraria a una reforma urbana. Es un tema que es esencial y no se puede seguir haciendo, resolviendo el problema haciendo casas, sino lo que tenemos que resolver es hacer ciudades. En el caso particular de Aguascalientes, decirles que estamos haciendo un gran esfuerzo. Creo que sin duda luchar contra la inseguridad, particularmente mi estado, somos el primer estado en la República que tiene mando único de policía, es el único estado en el país que está haciendo este esfuerzo en este momento, que se han reducido de una manera muy importante los hechos delictivos, hemos bajado, posiblemente seamos ayer, tuve la presencia de las aseguradoras de automóviles, es el posiblemente el único estado que ha bajado la incidencia en robo de automóviles, hemos bajado muchísimo los secuestros y estamos convencidos de que el tema de la seguridad es un tema esencial para hacer mucho más atractivo el estado, sobre todo que pensamos que si queremos vencer primero la pobreza tenemos que generar riqueza, que si queremos bajar la delincuencia, lo que tenemos que hacer es también generar empleos, desarrollo económico, que es otro tema que compartimos, que creo que finalmente ninguno de estos, de todos estos temas son como un reloj, son piezas que tienen que estar incorporadas. Aguascalientes es un estado que ha hecho un esfuerzo de muchos años, posiblemente fue el estado modelo en los 70s que comenzó con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano. Tiene una de las universidades que generan los mejores urbanistas de los mejores urbanistas de México y hemos hecho un esfuerzo por mucho tiempo, es un esfuerzo de los gobiernos federales, de los municipales, de los estatales, de muchas administraciones que hoy me toca en este momento ser responsable, estar al frente de esta actividad. Estamos buscando hacer el primer estado verde en este país. Y eso significa todo un alcance de medidas de medio ambiente, cambios de energías, preservación de zonas, limitación de uso de combustibles, energías alternas, buscando cambiar, por ejemplo, todos los sanitarios de Aguascalientes por sanitarios ahorradores de agua, cambiar todos los focos. Acabamos de iniciar un programa con la Secretaría de Energía donde estamos cambiando, empezando de las zonas rurales hacia la ciudad capital, cambiando todos los focos para hacer focos ahorradores. Estamos trabajando, por ejemplo, en un programa también con la Secretaría de Energía con el propósito de cambiar todos los calentadores de gas para usar calentadores solares en el estado. Es una ciudad relativamente pequeña, es una ciudad que se presta para hacer un modelo, que se presta para hacer un estado piloto en muchas cosas, y bueno, por eso tenemos el agradecimiento a que se ha seleccionado Aguascalientes para este tema. Decirles que hicimos todo un cambio de la estructura orgánica del estado, y un tema que hemos compartido con esta secretaría, precisamente con el tema de pasar de una reforma agraria a una reforma urbana. Hoy en día tenemos una Secretaría de Gestión Urbanística y de Ordenamiento Territorial, donde precisamente está el licenciado Óscar López Velarde, posiblemente una de las gentes en el país que más conozca de temas de estos, un especialista en el tema, fue presidente del Hábitat Mundial también. Entonces, creo que no le vamos a defraudar ni al gobierno federal ni a las Naciones Unidas que nos han seleccionado. Decirles que va a haber toda una semana de eventos. Los jóvenes universitarios de todo el país, de todo el mundo, se van a reunir también alrededor de esta semana en Aguascalientes en un gran evento de desarrollo, el 14º Congreso Nacional de Instituciones de Enseñanza de Planeación Territorial, Urbanismo y Diseño Urbano. Se va a dar también el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Urbanismo y Planeación y los talleres nacionales de proyectos urbanos ambientales, en toda una serie de temas que se está seleccionando Aguascalientes en este gran reconocimiento que se nos hace. Muchas gracias, gobernador.